de perfumita cuando te miro, tan queridita, de lo botado, me siento loco. Al caminar que sin mi mesa, tu caderita, me siento loco y me zumba el bozo. Yo soy un negro botado, bien relajado, que duro voto. Cuando me paro en el bus, lanzando de puro strike, dentro de con y así te poncho. Botado, botado estoy. Ay, qué negro lindo. Botado, botado estoy. Para botado, ti. Botado, ay, qué botado, botado rico. Estoy. Ay, qué piripiqui papa. Botado, mi bocadito. Botado, botado estoy. Que yo quiero. Botado, botado estoy. Mi bocadito. Botado, botado estoy. Mi botado estoy. Botado, botado estoy. Para ti. Botado, botado estoy. Que botado estoy. Botado, botado estoy. Mucho de la vida, Rosa. Botado, botado estoy.